Hizo el Señor Dios caer sobre el hombre un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne, y de la costilla que del hombre tomara, formó el Señor Dios a la mujer, y se la presentó al hombre. Estamos en este tiempo de la 70ª, meditando sobre el libro del Génesis, las lecturas que pone la oración de la matutina de los nocturnos en este tiempo, ya que las lecturas del Evangelio de la Santa Misa son las mismas que del domingo de 70ª. Y hemos visto que Dios ha hecho de la nada el gameto masculino y el gameto femenino que pertenecen a la naturaleza humana. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En el hebreo dice, hagamos al hombre a modo de semejanza que represente nuestra imagen. El hombre, la naturaleza humana, representa a Dios. Y por tanto, tanto el hombre, el varón, como la mujer, representan a Dios. Y por eso dice San Pablo, el varón es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Y Dios hizo al hombre, al varón, según la imagen del verbo, es decir, el hombre muestra ser imagen de Dios porque piensa como Dios, porque tiene el entendimiento divino. La imagen de Dios en el varón es la intelectualidad, también en la mujer, pero en la mujer por su función va a ser la vida, el amor, la espiritualidad. El varón es imagen y gloria de Dios. Todo hombre da gloria a Dios en este mundo con su intelecto. Con su intelecto bien ordenado, sin soberbia, que se guía en la verdad. Todo hombre es imagen de Dios en este mundo con su inteligencia fundamentada en la verdad. ¿Cuántos hombres hay que siguiendo tantas filosofías, tantas soberbias, tantas teologías, no son ni imagen ni gloria de Dios, sino que se dan gloria a sí mismos y quieren vender su imagen a cualquiera por 4 monedas? El varón es imagen y gloria de Dios por su intelectualidad, porque tiene un intelecto a semejanza que representa el intelecto divino. Y la mujer es la gloria de esa imagen, la gloria de la intelectualidad en el hombre. ¿Y cuál es la gloria del que entiende, del que tiene conocimiento? Hacer ese conocimiento que sea vida, que sea amor, que sea una obra de verdad. Y para eso es la mujer. Es el camino para el varón, es el camino para hacer de su inteligencia, de su conocimiento divino, la obra en este mundo. Porque el conocimiento de Dios es siempre una obra. Cuando ese conocimiento de Dios lo pone Dios en el hombre, entonces señala a cada persona, a cada sexo, una función, para que se lleve a cabo todo el conocimiento divino en el hombre. Y en el varón está la función de gobernar, de dominar, de enseñar, de guiar hacia la verdad, y en la mujer está la función de dar vida, de poner esa verdad por obra en la práctica, y se pone en la práctica con los hijos. El hombre y la mujer engendran un hijo de Dios y para Dios. Un hijo que tenga la verdad en su inteligencia y que tenga el amor en su voluntad, el amor divino. Un hijo de Dios que haga una obra divina. Ese es el plan original de Dios. Por supuesto, esto con el pecado original queda totalmente roto. El varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Es la gloria de esa imagen, es el vértice de la intelectualidad, es poner el conocimiento divino, el conocimiento que está en el varón, en obra. Eso es la mujer. Por eso toda mujer, para bien o para mal, es siempre un camino para el hombre, para lo que el hombre vive, para lo que el hombre piensa, para lo que el hombre ordena. Es siempre un camino. Es la que conduce el pensamiento del hombre o bien hacia su plenitud o bien hacia su destrucción. Oh perversidad. Hagamos al hombre a modo de semejanza que represente nuestra imagen, que represente nuestra inteligencia, nuestro pensamiento divino y que represente nuestra vida divina, nuestro amor divino. Y el Señor hizo de la nada los dos gametos, el macho, la masculinidad, el esperma, y la hembra, la feminidad, el óvulo. Esto los hizo de la nada. Y después va a formar al hombre de estos dos gametos. No forma al hombre de la nada. Forma al hombre del polvo. Los gametos vienen de la nada. De la nada de sí mismo. Y estos dos gametos los pone en el vientre de un animal prehumano que se le llama Eva, la madre de los vivientes. Una especie única, que solamente tiene la función de ser incubadora de la naturaleza humana y no tiene otra función y por tanto no ha sido creada para reproducirse como los demás animales. Y el Señor forma al primer hombre, al varón, en el vientre de este animal. La Virgen María fue formada igualmente así, creando Dios de la nada los dos gametos y poniendo esos dos gametos, el masculino y el femenino, en el vientre de una persona humana, de Ana. La formación de la Virgen María es lo mismo que la del primer Adán, pero con una diferencia, que el primer hombre, Adán, podía pecar, y el segundo hombre, y la Virgen María, no podía pecar. Después la Virgen María, como nueva Eva, va a concebir a su hijo. Como Eva, el animal prehumana concibió en su vientre la primera mujer. Pero la Virgen María puso su óvulo para esa concepción y el animal prehumano llamado Eva no pone su gen femenino, su óvulo, sino que Dios pone el óvulo para que se forme, se edifique la mujer del varón. Así que Dios toma una de las costillas de Adán. La costilla significa el revestimiento que el hombre tiene en su cuerpo por el Espíritu. Dice San Pablo, y cuando esto corruptible se revistiere de inmortalidad, es el Espíritu el que reviste la carne, el que encierra en la carne, a la carne, en una cámara espiritual, el que rodea a la carne con lazos espirituales. Esta es la costilla de Adán. Es una parte del cuerpo de Adán que es espiritual, que está espiritualizada, que está encerrada en el Espíritu, que se mueve solo según el Espíritu, que está rodeada del Espíritu por todos los lados. Hay que entender que el primer hombre tenía un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, que es distinto al que tenemos nosotros, que es un cuerpo carnal, un cuerpo mortal. Existe el cuerpo natural, el propio que vemos en nosotros, y existe el cuerpo espiritual, que no lo podemos entender con la mente humana. El cuerpo espiritual es aquel que está revestido, está rodeado por el Espíritu y por tanto se mueve según el Espíritu. No se mueve según su fuerza natural, corporal o humana, sino según el Espíritu. Es el cuerpo espiritualizado. En el cuerpo reside el Espíritu de Dios y lo transforma. En vez de ser carne, es carne espiritual. Carne que puede traspasar paredes, que puede viajar en los tiempos y en el espacio. Una carne que no se puede ver con los ojos materiales del hombre. Entonces el primer hombre tenía esta carne espiritualizada y cada parte de su cuerpo era una parte espiritual. Y entonces Dios toma una de estas costillas de esta parte espiritual de Adán. Dios quita la costilla, es decir, Dios quita el espíritu que tiene el hombre en esa parte y en concreto en su sexo. Y deja al hombre sin espíritu en ese miembro de su cuerpo. Por eso el hombre en su sexo es solamente placer. No entiende del sexo espiritual. No entiende del amor en el sexo. Solo entiende el sexo como placer, no como espíritu. Su miembro, su sexo, no se mueve según el espíritu. No está revestido del Espíritu, no está encerrado en el Espíritu, porque Dios se lo quitó. Por eso todo hombre le cuesta dominar su sexo y siempre está activo en el sexo buscando su propio placer. No busca al hombre el amor espiritual en el sexo porque no entiende qué es eso en la práctica. Lo puede entender en su razón, pero en la práctica solo entiende en su sexo placer. Por eso el hombre siempre es mucho más lujurioso que la mujer en el sexo. Adán tenía un cuerpo espiritual y por tanto cada miembro de su cuerpo estaba regido por un espíritu propio, para poder moverse como cuerpo espiritual. Y Dios le quita la parte de su sexo, le quita el espíritu, y Dios y Adán se queda en su sexo sin espíritu, solamente en la carne, una carne ordenada en el placer natural, porque ahí no hay ningún pecado. Por el pecado original, entonces en el hombre hay placer natural en el sexo y también lujuria al mismo tiempo. Y a los hombres les cuesta discernir estas dos cosas en el sexo porque no saben discernirla. Se engolfan en su lujuria, pero no saben medir su placer natural y no saben dominar su lujuria por el pecado original. Dios quita esa costilla en el hombre y el sexo del hombre se queda en la carne, en el placer carnal, en lo natural de la carne, en la psiquis de la carne, en el cuerpo psíquico, en el cuerpo natural. El cuerpo natural es el cuerpo regido por el alma de la persona, por la mente de la persona, por la voluntad de la persona, y por tanto ese cuerpo nunca puede ser espiritual. El cuerpo espiritual es el regido por la mente del Espíritu, por la mente de Dios, por la voluntad de Dios. Entonces Adán tenía dominio sobre su sexo porque estaba regido solamente por su mente humana y por su voluntad humana. Y por eso podía pecar. Al contrario que la Virgen, que toda ella estaba regida, también su sexo, por el Espíritu, luego no podía pecar. Por eso la Virgen es inmaculada, pero el hombre no. El hombre, una vez que Dios quita esa costilla, ese revestimiento espiritual en su sexo, mueve su sexo solamente con su inteligencia humana, con su fuerza humana, con su voluntad humana. Y por tanto ya el sexo del hombre no es espiritual, no está regido por el Espíritu. Y esto lo hace Dios por un motivo, por una razón sobrenatural, porque quiere formar a la mujer con esa costilla, con ese espíritu que puso en el hombre cuando lo formó del polvo de la tierra. Ese espíritu que el hombre tenía en su sexo se lo quita al hombre y con ese espíritu forma a la mujer. Ese es el misterio del hombre y de la mujer. El varón y la hembra se definen por su sexo, por su sexualidad. Su persona está ligada a su sexualidad. Dios formó al hombre con un sexo espiritual, pero después se lo despoja, se lo quita, para formar a la mujer con el mismo sexo espiritual, el mismo espíritu que había en el sexo del hombre. Este es el misterio. Lo que había en el hombre pasa a la mujer, y por tanto el hombre que se queda en la carne, en el placer de la carne, tiene que buscar a la mujer para encontrar el espíritu que le falta en su sexo. Y por eso la mujer es espiritual, es camino espiritual para el sexo del hombre, para el placer del hombre. Esto muy pocas mujeres lo entienden y por eso no saben ser camino para el hombre. La mujer es formada, es edificada. El verbo hebreo que emplea en el Génesis es edificar. La mujer es edificada de la costilla de Adán. Y eso significa que su sexo es espiritual. El hombre es formado del polvo de los gametos masculino y femenino, pero no de algo concreto espiritual. La mujer es formada de algo concreto espiritual, de la costilla del varón, del espíritu que estaba en el sexo del varón. Y por tanto el varón queda carnal en la carne natural y la mujer queda espiritual en su carne, que al ser la primera mujer es una carne espiritual. Tanto el primer hombre como la primera mujer tienen cuerpo espiritual, pero Dios deja al hombre como carnal en su sexo y en lo espiritual es lo mismo, no lo pierde, solo pierde el espíritu en su sexo, y a la mujer como espiritual en todo su ser, no solamente en su sexo, sino en toda parte de su ser. Por eso la mujer, la primera mujer, fue inmaculada, no pudo pecar. La primera mujer es imagen de la Virgen María. La Virgen María solo tuvo un hijo, su hijo, el Verbo encarnado. La primera mujer tuvo más hijos. La primera mujer no fue virgen, la Virgen María siempre es virgen. Pero las dos son inmaculadas en su concepción. Y Dios deja al hombre en la carne como carnal, porque el primer hombre de la tierra es terrestre, es decir, es para una vida terrena. El hombre, el varón, no es creado para una vida espiritual, sino para una vida terrena. Es para administrar la creación, para gobernarla, para estar pendiente de muchas cosas materiales y humanas. Pero la mujer es para una vida espiritual, para engendrar hijos de Dios, para llevar a ese hijo que engendra hacia el cielo. Es un camino espiritual, nunca humano en la vida. El primer hombre, Adán, fue creado para engendrar hijos de Dios en su mujer, en la primera mujer, no por la gracia, sino a través del sexo, a través de la generación natural, porque la primera mujer lo tenía todo para dar el espíritu a ese hijo que engendraba, que concebía de parte del varón. Por tanto, el primer hombre solo tenía que preocuparse de dar su esperma a la mujer y el dedicarse a sostener a esa familia para que tuvieran todo lo necesario para una vida humana. Esa es la función de todo hombre. Por eso Dios deja a Adán en la carne, porque no hace falta más para dar el esperma. El esperma es algo natural que es dado naturalmente, siguiendo la inteligencia humana. Por tanto, el sexo está regido por la mente del hombre, por la voluntad del hombre. Solo tiene que conocer cuánto Dios quiere que se dé ese esperma a la mujer. Pero la mujer tiene que ser espiritual. En el esperma que le da el hombre, ella tiene que poner no solo su óvulo, lo natural, sino el espíritu, para que lo engendrado sea hijo de Dios por generación. Aquí no hablamos de la gracia, de hacer un hijo de Dios por la gracia, sino por generación. Y entonces así hace Dios a la mujer con ese espíritu en su sexo para que lo que engendre sea hijo de Dios. En el plan de Dios solamente la mujer es capaz de engendrar un hijo de Dios. No es el hombre el que engendra al hijo de Dios. La mujer es la que tiene el poder de dar la vida divina al hijo que engendra del semen del hombre. Eso en el plan de Dios. Ese plan de Dios original se rompió por el pecado original. Solamente la mujer es capaz de engendrar un hijo de Dios. Por eso la Virgen María, sin esperma del varón, sin San José, engendra ella sola el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Ella pone su óvulo y el Espíritu hace todo lo demás. Así que Dios quita la costilla de Adán cuando hace caer al hombre en un profundo sopor. El hebreo significa en un éxtasis. ¿Cuándo se produce este éxtasis del varón? Cuando el varón entra en el animal prehumana, en Eva, por mandato de Dios. Dios forma a la mujer en el vientre de ese animal prehumano, en Eva, con la participación del varón, con el semen del varón que entra en ese animal prehumano por voluntad divina, y por tanto ahí no hay ningún pecado. El varón, el primer hombre, pone el gameto masculino, el semen, y Dios pone el gameto femenino en el vientre de ese animal, que solamente hace la función de incubadora. En el éxtasis del hombre, ahí coge su espíritu del sexo y con ello forma, en la unión del semen con el óvulo, se forma la mujer. Y se la presentó al hombre y el hombre dijo: esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. La mujer es hija de Adán. La primera mujer es hija del primer hombre. Por eso dice San Pablo, porque como la mujer procede del varón, también así el varón por medio de la mujer. Todas las cosas y de todas las cosas de Dios. La mujer procede del varón, tiene su origen en el varón. No tiene su origen en el polvo de la tierra. No tiene su origen en el gameto masculino y femenino creados de la nada por Dios y puestos en el vientre de un animal, porque así fue hecho el primer hombre. Sino que la primera mujer tiene su origen en la acción del primer hombre, que obedece el mandato divino, y así en esa obediencia a la verdad conocida, obra ese conocimiento, obra esa verdad con su sexo, y allí donde Dios quería, en un animal prehumano. Esa es la grandeza del primer hombre. Su obediencia a la voluntad de Dios, que le duró bien poco, porque después se ensoberbeció, después, conociendo lo que es entrar en ese animal prehumano, en ese árbol de la ciencia del bien y del mal, después quiso entrar de nuevo, pero sin la voluntad de Dios, sin el mandato divino, y entonces se hizo soberbio y pecó. El origen de la mujer es el varón. Y por tanto, la cabeza de la mujer es el varón. Porque la mujer es la segunda por orden naturaleza, por orden de origen. Dios, para que salga la mujer, necesita fecundar el óvulo con el esperma del hombre. El óvulo que crea de la nada con el esperma del hombre. Y para eso eleva al hombre a un éxtasis en el cual él puede obrar con su cuerpo que está espiritualizado. Y Dios no necesita crear de nuevo el esperma, porque ya lo tiene en el hombre que ha formado. Para que el esperma y el óvulo tengan una fecundación natural, Dios necesita un vientre adecuado, una hembra a la cual Adán entra por mandato divino. Como el sexo de Adán posee la costilla, es decir, es un sexo espiritualizado, entonces no puede errar en la hembra, no puede pecar. Entra siguiendo al espíritu que anima su sexo y por tanto hace la obra divina que Dios quiere. Adán no engendra del óvulo de esa hembra animal, sino del óvulo creado de la nada que Dios ha puesto en esa hembra. Dios hace lo que se llama una creación mediada. Con la mediación de una hembra que no pertenece a la naturaleza humana, Dios construye a la mujer. Y Dios forma a la mujer del esperma del varón. Por eso la mujer es hija de Adán. Hija que se convierte por creación también en su esposa. La esposa del primer hombre es su hija. Y sólo así, formando la primera mujer del primer hombre, Dios hace la unidad del linaje humano, unidad en el sexo, en lo propio del hombre, en su sexualidad. Porque el hombre tiene sexo para una función divina, para dar hijos de Dios a Dios. Que ninguna criatura pueda hacer eso, ni los ángeles pueden hacer eso, solamente el hombre con su sexo. El sexo del hombre es espiritual y divino, para una función espiritual y divina. Qué poco se entienden este punto.